Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las problemáticas de las políticas migratorias, con Nadia de Cristóforis. Sabés que también siguiendo el relato que estás haciendo y entre otras cuestiones dejás establecido que a diferencia de lo que puede ocurrir en otra gran urbe, acá no hubo guetos, un barrio latino, para decirlo rápidamente, o un Brooklyn que agrupara a determinadas comunidades muy puntuales. A medida que ibas hablando, también iba apareciendo esta otra imagen. Ahora, esos inmigrantes, son dos cuestiones que creo que debieran estar vinculadas en una única problemática. Esos inmigrantes, cuando llegaron acá, ¿a qué se dedicaron? Y en la proporción de géneros, en la distribución de géneros, hombres, mujeres, en cantidades iguales, parecidas, desequilibradas. Claro, bueno, la pregunta es muy compleja porque lo que uno podría responder de modo muy rápido, para no equivocarse, es que eso dependió, es decir, la inserción laboral o la estructura laboral que fue conformando cada grupo, dependió de múltiples factores. Nadia de Cristóforis, doctora en historia. Si uno quisiera simplificar de manera un poco abusiva este proceso, que fue mucho más matizado y más relativizable, podríamos decir que los inmigrantes al llegar al Río de la Plata trataban de ubicarse en el primer trabajo que encontraban. En general, en muchos casos respondían a las expectativas de las familias en cuanto a inserción laboral. Pensemos que a medida que esta inmigración se fue haciendo masiva, ya había parientes que llamaban, había inmigrantes que llamaban a sus allegados y familiares en Europa, por ejemplo, y ese llamado se realizaba bajo la condición de que la persona que viajaba hacia América del Sur estuviera conforme y aceptara un determinado trabajo que ya se le estaba reservando y que ya se pensaba que era para que él lo pudiera desempeñar. Claro. En realidad, dentro de las ciudades, los inmigrantes europeos tendieron a ubicarse en un primer momento en actividades poco calificadas o semicalificadas. Algunos inmigrantes lograron recorrer rápidos caminos de ascenso social, pero muchos otros, según hoy estamos descubriendo, la gran mayoría permaneció en nichos laborales medios o directamente no experimentó ningún proceso de movilidad social ascendente. Los caminos de la inserción laboral en los ámbitos rurales eran muy diferentes, ¿no? Claro, es otra. Porque allí otra realidad, sí, ¿no? La realidad era muy diversa. Una cosa era llegar e insertarse como arrendatario o como mediero, que era como un primer escalón, tal vez el más iniciático sería el de peón. pero luego arrendatario, y tras muchos años, quizás con mucha suerte, pequeño propietario. Por supuesto que todos estos procesos de movilidad social son muy complejos de indagar, porque en la Argentina, lamentablemente, nuestros censos de población, que son los que permitirían comparar la inserción laboral de las personas en un momento y en otro, son censos que no guardan una periodicidad, una continuidad en cuanto a su elaboración, y además son censos muy distanciados, los más históricos, con lo cual es muy difícil para el historiador basarse en esas fuentes que son las más directas. Claro. De allí que esos procesos de movilidad social tengan que ser indagados a partir de otro tipo de fuentes. En general, además, hay toda una problemática en torno al género, porque una cosa eran los hombres y otra cuestión, por supuesto, las mujeres, cuyos trabajos siempre quedaban mucho más invisibilizados, no remunerados o poco remunerados. Y además, bueno, existían fuertes variaciones según el grupo nacional y además según el grupo regional, porque dentro, por ejemplo, de la misma España no era igual la estructura laboral que presentaban, por ejemplo, los andaluces que los catalanes, claro, por poner un ejemplo, ¿no? Y la inserción laboral aquí en nuestro país también dependió incluso de el bagaje cultural, el capital cultural, las habilidades que traían estos inmigrantes desde su tierra de origen. Entre 1880 y 1930, la Argentina fue uno de los países del Nuevo Mundo que más inmigrantes recibió en el periodo de migración de masas. Si bien Estados Unidos recibió más migrantes, Argentina fue el país que tuvo la mayor proporción de extranjeros en relación a su población total. De acuerdo a los datos del censo de 1914, una tercera parte de los habitantes del país estaba compuesta por extranjeros. En las últimas décadas del siglo XIX, Argentina ingresó en una etapa de expansión económica sin precedentes, acompañada por un proceso de pacificación política y de consolidación de las instituciones. Esa situación favoreció la llegada de inmigrantes. Así que esa marca se trasladó, esa marca de origen. Claro, y pensemos que muchos de ellos eran campesinos. Tengamos en cuenta también que el nivel de alfabetización en Europa era muy bajo, la escolaridad era una experiencia para muchos de ellos desconocida, y incluso en algunas comunidades europeas existía una fuerte preocupación por formar a los que se pensaba que iban a poder emigrar. Muchas familias generaban proyectos de emigración, que este es otro de los temas que también se indaga. La emigración no era un acto irracional, un acto espontáneo, un acto no planificado, sino que todo lo contrario, la familia, ya avizorando que no iba a poder mantener a toda su prole, generaba una mirada de futuro y en general elegía alguno o alguno de sus hijos para que estos hijos pudieran en América mejorar fortuna, como se decía en la época, ¿no? Quizá hacer la América. Hacer la América significaba no solo progresar en tierra americana, sino también lograr enviar remesas a las familias que esperaban ansiosamente ese dinero en las comunidades mediterráneas especialmente, donde ese dinero permitía cubrir un sinfín de necesidades, ¿no? Así como hoy en día las remesas siguen siendo un objetivo casi prioritario de muchos movimientos migratorios, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una cuestión que tiene que ver con las expectativas familiares, la planificación de la emigración y sobre todo el hecho de que la emigración no era un fenómeno aislado, no partía de una decisión personal, sino que había, bueno, un trasfondo social, un entramado social que facilitaba ese proceso y además lo facilitaba desde el punto de vista de la información necesaria para emigrar. Porque pensemos que estos emigrantes que salían de lo que nosotros llamamos el viejo continente necesitaban información que hoy en día para nosotros, digamos, el acceso a la información es mucho más rápido, claro. Mucho más fácil. Hay una multiplicidad de vías a partir de las cuales nos podemos informar de manera inmediata, pero estos migrantes dependían, en algunos casos casi unívoca y exclusivamente, de la información que le podían transmitir sus familiares a través de las cartas o también de la información que podían brindar los agentes de inmigración que operaban en todos los puertos europeos, por supuesto generando una serie de negocios en torno a la inmigración y una serie de abusos en torno al traslado de las personas, pero era información que esos agentes transmitían y que, bueno, estos migrantes, estos potenciales inmigrantes absorbían con mucha facilidad. En el mundo, 232 millones de habitantes son migrantes. Esto representa el 3,2% de las personas. Oceanía es la región que recibe más inmigrantes, seguido por América del Norte y Europa. Estados Unidos es el país que recibe la mayor cantidad de inmigrantes, casi 46 millones de personas. Le siguen Rusia, con 11 millones, Alemania, con 10 millones, y Arabia Saudita, con 9 millones. Entre los países latinoamericanos con mayor cantidad de extranjeros, después de la Argentina, se ubica Venezuela en el puesto 38 del ranking mundial, con 1.100.000 inmigrantes, México en el 43, con una cantidad similar, y Brasil en el número 59, con 600.000 inmigrantes. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que nos quedan no muchos minutos y sé, y aún a riesgo de saber de antemano que es un tema amplio y que hacer una síntesis es riesgosa, igualmente te planteo la cuestión, porque el factor político, las políticas migratorias, ese inmigrante en estos territorios, ¿qué vínculo con el Estado argentino, con ese Estado-nación en formación o relativamente formado, tuvo? Y bueno, podemos decir que estas políticas fueron variables, muy cambiantes a lo largo de la historia argentina. En principio, a partir de mediados del siglo XIX, incluso ya desde la Revolución de Mayo, el espíritu que empezó a primar en las políticas migratorias argentinas era un espíritu de apertura hacia la llegada del extranjero, pero con ciertas limitaciones. Es decir, había criterios de selectividad que tenían que ver con el hecho de privilegiar sobre todo la llegada del inmigrante europeo del norte de Europa. Esto fue muy fuerte, sobre todo hasta fines del siglo XIX. Luego, a partir del siglo XX, ya se empezaron a hacer mucho más visibles y evidentes una serie de restricciones burocrático-administrativas que iban progresivamente limitando, seleccionando, regulando y controlando la llegada de personas. Esas políticas que poco a poco se fueron haciendo más restrictivas estuvieron impulsadas no solo por lo que pasaba en los países de salida de las personas, es decir, políticas restrictivas que también se imponían en Europa a medida que durante el tensionado siglo XX esos países en muchos casos trataban de cerrar las puertas y evitar la emigración, sino también a partir de todas las transformaciones económico-sociales que se fueron dando en el país y que hicieron que a medida que la Argentina atravesaba sucesivas crisis económicas, los gobiernos argentinos trataran de ir cerrando las puertas a la inmigración. Se fue estableciendo de esta manera una cierta correlación entre momentos más críticos en la economía argentina y tendencia al cierre de la inmigración. Dejo esto planteado porque, bueno, nos hace pensar también en tiempos más actuales. Pero al mismo tiempo, lo que siempre los gobiernos, las dirigencias intentaban argumentar en este gesto de limitar la inmigración o seleccionarla, era el tema de, por un lado, la peligrosidad de ciertos grupos inmigratorios. Claro. Uh-huh. Esto empezó a relacionarse con las problemáticas ligadas a las guerras mundiales, a los procesos de exilio, de refugio, que ciertamente se veían como fenómenos amenazantes para la organización uh-huh. y el cuerpo social argentino, entendido como un todo orgánico. Y también empezó a producirse una cierta creencia de que el inmigrante extranjero competía en el mercado laboral con los nacionales. Nadia de Cristóforis es investigadora adjunta de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, donde dirige e integra proyectos de investigación sobre la inmigración europea en la Argentina. De Cristóforis es autora de los libros Bajo la Cruz del Sur, Gallegos y Asturianos en Buenos Aires, 1820-1870, y Proa al Plata, Las migraciones de gallegos y asturianos a Buenos Aires, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Entonces, en virtud de este argumento, por ejemplo, se empezaron a exigir ciertos documentos, por ejemplo, certificados de judiciales, médicos, un contrato de trabajo, una carta de llamada, es decir, distinta documentación que empezó a complejizar y a tornar dificultoso el ingreso al país, porque cada vez se necesitaba más documentación. Eso no solo era costoso a nivel monetario, sino que también era documentación en muchos casos de difícil obtención. Uh-huh. Entonces eso hizo que progresivamente, y sobre todo a partir de la década del 30 del siglo XX, el país fuera limitando la entrada de extranjeros. Estas políticas de control y selección adquirieron nuevos significados después de la Segunda Guerra Mundial. Porque allí la situación se va a modificar, el contexto internacional cambia drásticamente y, bueno, paradójicamente hay un nuevo tipo de política que hace que se vuelva a estimular la inmigración europea. Digo paradójicamente porque, bueno, digamos que contradice un poco la tendencia que se venía dando en las décadas, en la década del 30, sobre todo. A partir de la segunda posguerra, entonces hay un nuevo estímulo a la inmigración. Llegan muchísimos inmigrantes, es el último ciclo de la inmigración europea en nuestro país. Y bueno, ya luego de eso, bueno, nuevamente empieza a haber nuevos controles a medida que la economía argentina se va deteriorando. No solo ya el gobierno argentino empieza a poner nuevas barreras sí. a la inmigración, sino que también los países emisores, por ejemplo, Italia, España, países que habían aportado el grueso de la inmigración de la segunda posguerra, también empiezan a tener resquemores acerca de los riesgos que corría la inmigración española o italiana en nuestro país, donde la inflación ya era un factor muy preocupante, donde ya no se conseguía trabajo tan fácilmente y donde, bueno, las vías de inserción y movilidad social estaban mucho más limitadas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace.